Bueno, me llamo Aquino el Valle Estebanes. Estamos en León, en Rada Radio. Una música relajante en todos los conceptos, posiblemente sea la música budista. Te relaja, te apasiona, te concentra y te hace pensar en muchas cosas. Pues bueno, ahí os la dejo ya.